Recuerde, domingos de 8 a 11, Melodías Italianas. Por AM690, K24 Radio, una radio como a vos te gusta. Non ti potrò scordare, Piemonte sin averla. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Desde ahora y hasta las 21, K24 está en La Ciudad con Vos. Producción general, Carlos Pampillón. Conducción, Nahum Recalde. Locución, Pamela Moncho Rojas. Una hora de historias y noticias de nuestra región. La Ciudad con Vos. Por AM690, K24 en radio. Venga, acérquese, deme un abrazo. Estoy sola, me encuentro absolutamente sola de este lado del estudio porque del otro lado me acompaña nuestro gran operador, el de las manos suaves, como dice Nahum Recalde, Julio Pardo. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a La Ciudad con Vos. Mi nombre es Pamela Moncho Rojas y esta vez Nahum Recalde no me acompaña. Vaya uno a saber en dónde se encuentra Nahum, porque me llamó y me dijo, no salgo al aire, arreglátelas. Fue así. Así que bueno, veremos cómo sale esta vez La Ciudad con Vos. Esta vez conmigo nada más, no con, con Nahum. Así que te paso las líneas de comunicaciones, para que, las líneas telefónicas para que te comuniques con nosotros al 4642-5533 o al 4642-5315. Recordá también que nos podés escuchar por la web ingresando en www.am690.com.ar y también podés ingresar en esa web que te acabo de dar y bajarte la aplicación a tu celular. Y también podés buscarnos en Facebook, en La Ciudad con Vos, y ahí escribirnos algún que otro mensajito o comentarnos lo que vos quieras sobre tu barrio, tu comuna, lo que tengas ganas. Bueno, vamos a un tema musical, ¿le parece, operador? Bueno, me dice que espere. Me hace con los deditos... Que espere, pero con tres deditos nada más. El hueso al final que rindo. tener un emprendimiento gastronómico, de indumentaria, tecnológico o de otra cosa, no lo dudes. Alcanza tu sueño. Animate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores y haz realidad tu idea. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Qué es un hombre sin un sueño? Nada. Un hombre sin un sueño, lo sumo, es un ciudadano. Y es grande la diferencia entre un hombre y un ciudadano. Ciudadano es el que está esperando que alguien haga por él lo que él no haría ni por él ni por nadie. Hombre es el que sabe que para vivir mejor hay que ser mejor. Ciudadano es el que busca la verdad y al culpable fuera de él. Hombre es el que sabe que a la verdad y al culpable se lo buscan dentro de uno. La ciudad con vos. Horas 11 minutos de este sábado 3 de diciembre con 27 grados de temperatura, una noche hermosísima para salir y disfrutar de Estrellas en tu Barrio, que esta vez se presenta en Villa del Parque, luego de las exitosas jornadas en la calle Corrientes y acá en Mataderos. Estrellas en tu Barrio llega a la Villa, Villa del Parque y a Devoto este sábado y mañana domingo con shows musicales gratuitos para toda la familia. Los vecinos de los dos emblemáticos barrios de la ciudad podrán disfrutar de shows musicales para toda la familia. Hoy, sábado 3 de diciembre, hace una hora exactamente, Estrellas en tu Barrio se presenta en Villa del Parque, como te contaba recién, con cuatro escenarios a lo largo de las calles Cuenca, desde Tinogasta hasta Avenida Francisco Beiró, hasta las 23 de la noche. Con la conducción de Luis Otero habrá shows infantiles con canciones de La Granja, tango con Raúl Lavie y Cecilia Milone, folclore con Marían Farías Gómez, Ashpa Manta, además de Sandra Mianovich, Celeste Carballo, Julia Senko y Marilina Ross. Y mañana, domingo 4 de diciembre, en el barrio de San Cristóbal, será la sede de Estrellas en tu Barrio a lo largo de la avenida San Juan, entre Avenida Jujuy y Pasco. Distintos shows se llevarán a cabo también desde las 19 horas hasta las 23, con el cierre de Los Totora, esta banda de La Plata, oriunda de La Plata. Además, se presentarán artistas consagrados como Mariquina Monte, Florencia Otero, Raúl Lavie, Cecilia Milone, Sandra Mianovich, Celeste Carballo, Julia Senko, Marilina Ross, entre otros artistas. También, el día domingo, mañana, en San Cristóbal, habrá cuatro escenarios también con distintos artistas durante todo este horario, entre las 19 y las 23. Esta es una propuesta del Ministerio de Cultura que permitirá a los vecinos de Boedo y Villa del Parque que puedan salir a la calle y disfrutar ese espacio como un lugar de encuentro y recreación. Cumplí tu sueño. Estudia locución. Curso acelerado. 3 y 6 meses. Ingreso al ICER. Informativo. Lectura. Documental. Locución comercial. Interpretación. Conducción y producción para radio. Castellano neutro. Respiración. Proyección y colocación de la voz. Coaching vocal. Por docentes del ICER. Comunicate al 15-6710-0182. Y empezá a vivir tu sueño. La ciudad con vos. La ciudad con vos. La ciudad con vos. Y también siguiendo con esto de los eventos que hay, te cuento que Fuerza Bruta es una experiencia de teatro dinámico, de sensaciones impresionantes y asombrosas que abruman los sentidos. El espectáculo rompe los límites del teatro tradicional, expone un lenguaje propio, proponiendo un estallido de emociones. En esta edición nueva que se llama Esto es lo que te provoca, habrá luces estroboscópicas, agua y humo. ¿Cuándo podés ir a ver este espectáculo que se llama Es lo que te provoca, de Fuerza Bruta? Todos los miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos hasta el domingo 18 de diciembre en el Centro Cultural Recoleta. Las entradas están a la venta por el sistema Ticketek. El Centro Cultural Recoleta se encuentra en la calle Junín 1930 en la ciudad de Recoleta, por supuesto, acá en la ciudad de Buenos Aires. Animate a cantar. Clases particulares a domicilio en Capital Federal y Zona Oeste. Aprende con una cantante del Teatro Colón. Técnica vocal, relajación, respiración, colocación de la voz. Todos los estilos: ópera, pop, folclore, tango. Comunicate al 15 32 44 98 44 98 44. Es tu momento de cantar. La ciudad, con vos. Gracias por venir. Ciudad con vos. Una hora de historias y noticias de nuestra región. La Ciudad con vos, por AM690, K24 en radio. Y con continuamos en La Ciudad con Vos y te recuerdo nuestras vías de comunicación, que son el 4642-5533 o el 4642-5315. Esta vez estoy sola sin nuestro locutor, conductor, estrella de La Ciudad con Vos, que es el señor Nahum Recalde. Vaya uno a saber en qué lugar de la ciudad se encuentra, de la ciudad o de la provincia de Buenos Aires. Quizás esté por el conurbano, por el bajo conurbano, allá por donde vive él. En Moreno, quizás, o no sé, vaya uno a saber dónde se encuentra. Bueno, ahora sí, vuelvo con lo que siempre hago, que es mi sección de tecnología, no es mi segmento de tecnológico, y te cuento que llegó una aplicación para que puedas digitalizar tus fotos viejas. A mí, la verdad que esto me viene de maravillas, porque mi abuelo suele traerme fotos del año del jopo, para no decir una palabra fea, desubicada, que se ven malísimamente mal. Por suerte, Google me trajo la solución y me presenta Photo Scan, que es una aplicación para digitalizar fotos en papel de una forma rápida, sencilla, que permite almacenarlas en el celular o resguardarlas directamente en la nube que tiene Google. ¿Cómo funciona esto? Solo hay que tomar la imagen impresa, alinearla dentro de un marco en la aplicación, conectar los cuatro puntos que aparecen en la pantalla y completar una simple guía para ajustar el resultado. La aplicación utiliza todo el conocimiento de Google en reconocimiento de imagen para ofrecer una digitalización de fotos rápida y en alta calidad sin los reflejos que muchas veces se originan al intentar retratar con el teléfono una foto impresa. Esto funciona incluso en fotos enmarcadas o álbumes con plásticos protector. Una vez escaneadas las imágenes, pueden ser almacenadas en el celular o directamente en Google Fotos, que es una especie de nube virtual donde se pueden guardar las cosas. Esto provee una copia de seguridad con almacenamiento gratuito e ilimitado. Además, Google Fotos incorpora un editor de imágenes actualizado con controles avanzados de edición. Con solo un toque, el usuario tendrá acceso a ediciones y recursos profesionales fáciles de encontrar y utilizar. Google Fotos y Fotos Scan están disponibles para Android e iOS. Y siguiendo con esto de las aplicaciones y de la tecnología que cada vez es más novedosa y asombrosa, te cuento que ahora podés cargar combustible desde tu celular. Te preguntarás cómo. Estarás diciendo, ¿qué dice esta piba? ¿Está totalmente loca? Bueno, no se puede utilizar el celular para mientras estás cargando combustible. Bueno, te cuento que ahora sí, a partir de ahora, será posible abonar el combustible desde el celular, sin bajarse del auto y en apenas 10 segundos. Para hacerlo, solo tenés que instalar una aplicación, escanear el código QR que figura en los surtidores y con apenas un clic se concretará la operación. El comprobante de pago se verá en la pantalla de tu smartphone y también te llegará por correo electrónico. Esta innovadora solución tecnológica llega de la mano de Action Energy. La petrolera hizo una alianza con Mercado Libre para que se puedan abonar las cargas de combustibles desde la app de Mercado Pago, que está disponible para iOS y para Android. Pero no en todas las estaciones de servicio de Action Energy se puede utilizar esto. Solo en 5 estaciones de servicio, en una en la provincia de Buenos Aires, en la avenida Libertador y Corrientes, en Olivo, y 4 acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Libertador y Salguero, Congreso y Galván, Francisco Beiró y Molière, y avenida de Las Heras y Agüero. Esto empieza a funcionar el lunes 5 de diciembre, mañana pasado, y te cuento qué es lo que tenés que hacer, el paso a paso en detalles. Primero te tenés que bajar la aplicación de Mercado Pago y registrarte en el sistema para poder realizar el pago de tu combustible. Segundo, tenés que escanear el código QR que figura en el surtidor Tercero, los detalles de la operación se guardarán en una aplicación. Y por último, vas a recibir tu comprobante de pago en el correo electrónico que hayas ingresado en el momento de haberte registrado. Bueno, si el operador me presta atención, muy bien. Vamos con otro tema musical, ¿le parece? Semi vacía como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas? Acorralado. Es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. Tengo nada, no lo merezco. Vos no me tengas piedad. Será solo mi torpeza, será mi forma de andar. No pude seguir tus pasos, me fui cayendo a pedazos. Solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, es por no haber apreciado ni yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. Vos no me tengas piedad. ¿Hace tiempo que estás con ganas de tener tu emprendimiento con amigos, con tu familia o solo? No lo dudes, alcanza tu sueño, animate a emprender. Entrá en buenosaires.gov.ar/emprendedores y hacé realidad tu idea. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! La ciudad con vos. La ciudad con vos. La ciudad con vos. Continuamos en esta La ciudad con vos distinto. Porque, como ya dije en el anterior bloque, no está mi compañero Nahum Recalde. Así que, si sos de escuchar frecuentemente La ciudad con vos, te vas a dar cuenta que hoy es distinto. Porque hay una voz femenina, no hay solo, no hay una voz masculina y que te habla todo el tiempo, que te aturde. Porque la verdad que aturde, Nahum. Ah, está ahí sentado. Ah, bueno, si se quiere poner de este lado no hay ningún problema, puede venir. Pero ¿quién hace la operación? Hay un compañero, bueno, podría venir él también a sentarse acá. Bueno, te cuento que acá en el barrio de Mataderos existe una feria que es muy linda, es algo de la tradición argentina, es ideal para conocer en realidad la tradición argentina porque tiene comidas y espectáculos criollos. Te cuento que se encuentra en Avenida Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales. Nacida hace casi 3 décadas, la Feria de Mataderos se ha convertido en un paseo de fin de semana para quienes quieran conectarse con las tradiciones argentinas relacionadas con el campo. Ubicada acá, en el barrio de Mataderos, frente al antiguo Mercado Nacional de Haciendas, a donde llegaban las reses de ganados vacunos para ser controladas y vendidas para el consumo interno. Me acuerdo que hace un tiempo habíamos hablado con una señora que nos contaba la historia de todo lo que era la historia de Mataderos y lo que era todo relacionado con el ganado, y una entrevista muy linda. Bueno, te sigo comentando que cuenta con más de 300 puestos esta feria, que tiene venta de artesanías gauchescas como mates, ponchos, mantas y objetos de cuero y plantas. De comidas regionales también tiene, como empanadas, locros, pero también vale la pena visitarla por sus festivales artísticos, en los que se realizan guitarreadas, danzas típicas y conciertos de numerosos músicos folclóricos. Para sus espectáculos de destrezas gauchescas y carreras de sortijas en ocasiones especiales. También se organizan charlas, excursiones, juegos tradicionales para chicos y adultos y clases de baile folclórico y tango. ¿Cuándo podés venir a visitar? Domingos y feriados patrios a partir de las 11 de marzo a diciembre, y durante febrero solamente los sábados a partir de las 18 horas. Así que si no conoces esta feria hermosísima que tiene Mataderos, te invito a que lo conozcas. Está ubicada en la feria, en Avenida Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales. Y también, ya que estamos hablando de ferias, te cuento que existe también la Feria de Caminito, que está ubicada en Magallanes y Doctor del Valle Iberlucea, y es una feria y paseo de compra. Esta feria se encuentra en el popular paseo de Caminito, en el barrio de La Boca, con sus conventillos pintados de distintos colores, caminitos que se han convertido en uno de los recorridos más emblemáticos que tiene la ciudad, y desde el año 1959 es reconocido como museo a cielo abierto gracias a las numerosas donaciones de distintos artistas y al impulso fundamental del pintor Benito Quinquela, Quinquela Martín, vecino del barrio y cuyo museo se encuentra en las inmediaciones. La Feria de Artistas Plásticos de Caminito, en la feria encontrarás artistas contemporáneos de destacada trayectoria que exponen y venden sus obras inspiradas en el colorido de su entorno y el sentir tanguero. Funciona todos los días de 11 a 18 horas en invierno y en verano de 11 a 20 horas. También existe en la zona desde hace 24 años una feria de artesanías con más de 50 artesanos que ofrecen sus productos a los turistas, realizados con los más diversos materiales y técnicas, tales como el cuero, madera, metales, telas, cerámicas, entre otros. Conoce la historia de este barrio tan emblemático, de este paseo de Caminito, y entérate de todas las actividades, ¿sabes dónde? En la agenda cultural del gobierno de la ciudad. Así que si no conoces la Feria del Caminito, te recomiendo que vayas y conozcas este paseo tan visitado tanto por gente de acá como por los turistas. We'll be right back.

dos historias, dos ciudades, una historia en el Museo del Cabildo, que es una muestra realizada en conjunto por los museos del Cabildo de Buenos Aires y el Cabildo de Montevideo. La exposición recorre la historia de los vínculos entre las ciudades de Montevideo y Buenos Aires desde la fundación de 1817. ¿Por qué ir? Es para disfrutar y reflexionar sobre una época a veces olvidada, pero fundamental para entender distintas aristas de nuestra historia. El primer siglo de relación entre las dos ciudades, de sus puertos conectados, de los esclavos y la población de origen africano, de las invasiones inglesas, del enfrentamiento tras la Revolución de 1810, entre otros temas. Así que si te gusta la historia de nuestro país y la que tuvo con el país vecino, puedes ir a disfrutar de de dos ciudades, una historia, en el Museo del Cabildo. ¿Dónde queda el Museo del Cabildo y la Revolución de Mayo? En Bolívar 65, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Hasta cuándo podés ir a visitar dos ciudades, una historia? Hasta abril del 2017. Así que si este año no podés ir, podés ir hasta abril del 2017 a disfrutar de esta historia entre estas dos ciudades, la de Montevideo y la de Buenos Aires. Horarios, público general, martes, miércoles y viernes de 10:30 a 17, sábados, domingos y feriados de 10:30 a 18 horas, cabildo nocturno, jueves de 10:30 a 20 horas. El ingreso del público es hasta 30 minutos antes del cierre y el domingo, en la entrada es libre y gratuita. Iba a decir algo, pero ya pasó. Así que, bueno, si querés ir a conocer más sobre la historia de nuestro país, saber un poco más sobre el vínculo que hubo entre Montevideo y Buenos Aires, podés ir a visitar dos ciudades, una historia, en el Museo del Cabildo. ¿Qué más te cuento? ¿Qué más? Se me mezclaron los papeles, perdón. Acá, la visita de los guerreros. Como es ya una tradición en el Teatro Nacional Cervantes, el recorrido que realiza el público para conocer la historia y los espacios de este teatro está lejos de ser una visita guiada convencional. En la visita de los guerreros, espectáculo para grandes y chicos que cumplen su tercera temporada, se pone en escena a los fundadores de este teatro, los guerreros Díaz de Mendoza, en pleno. Se han encomendado a un elenco de 4 actores interpretados a los integrantes de la familia, así como los personajes de María Guerrero, su esposo Fernando y 2 hijos del matrimonio. Tienen la misión de guiar al público en el recorrido por el foyer, el salón dorado, las salas teatrales, camarines, vestuarios, además de contarles sobre el origen de las ornamentaciones que decoran todo el teatro y la historia de su construcción e inauguración. La clave de humor y suspenso intentará su cometido, pero no podrán evitar las interrupciones y las rupturas, pues los propios personajes discutirán entre sí y los actores que los interpretan también. El juego del teatro dentro del teatro, con el valor agregado del fantasma de María Guerrero, que querrá poner las cosas en su lugar. ¿Cuándo es esto? Las funciones son los sábados y los domingos a las 15 horas, así que si mañana querés ir, podés hacerlo, y sale solamente 35 pesos. Esto es en el Teatro Nacional Cervantes. Así que, bueno, ya estamos llegando casi al final. Nos quedan, ¿cuánto? 15 minutos de programa. Vamos con otro tema musical, ¿le parece, señor operador? Muy bien. Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor.

Hay visitas guiadas, son gratuitas, se realizan a pie y no requieren inscripción previa, salvo excepciones detalladas. Pero mañana te cuento que a las 14, 15, 16 y 17 horas en Usina del Arte, su riqueza patrimonial y toda su oferta cultural, podés ingresar a la Usina del Arte y a la web de la Usina del Arte y ahí ver todas las actividades que tiene para ofrecerte. La dirección es Avenida Pedro de Mendoza y Agustín Cafarena. También mañana a las 15 en Puerto Madero, la historia del puerto y el polo gastronómico en Juana Manuel Gorriti al 200. También hay danza, festival Buenos Aires Danza Contemporánea, un encuentro de creación que se propone reunir pasado, presente y futuro de la danza. Cuenta con una propuesta, una programación ecléctica repartida en 23 sedes a lo largo y ancho de la ciudad, con espectáculos nacionales e internacionales y una gran cantidad de actividades para que estimulan la creación artística. Es gratis. Puedes consultar la programación en la agenda cultural del gobierno de la ciudad. A las 15 horas, pero te cuento que a las 15 horas danza al borde, el nuevo ciclo de danza contemporánea del Teatro de la Ribera en Avenida Pedro de Mendoza 1821 presenta tres danzas argentinas con una entrada de 50 pesos. También a las 19, la corporación 19 Bailarines ponen en escena las posibilidades de los organismos, su multiplicación, viralización, mutación y fecundación. Entrada 100 pesos y 2x1 menores de 30 años. En el Centro Cultural Recoleta, en Sala Capilla, Junín 1930. Y a las 19 horas también la Milonga del 25, un espacio de otros tiempos, el Bailongo de los Domingos, un momento imperdible del barrio de Urquiza, la capital del tango bailado. El teatro es 25 de mayo en Avenida Triunvirato 4444. También hay música. Mañana domingo a las 20 horas, la Feria Internacional de la Música, muestra de música en vivo, espacios de reflexión y debate en el Centro Metropolitano de Diseño en Algarrobo 1041. A las 15, en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, presenta el espectáculo La Vista Paz, con obras musicales del compositor mexicano Mario Lavista, sobre textos de su compatriota Octavio Paz. La entrada es de 150 pesos. Los estudiantes y los jubilados, la entrada cuesta 75 pesos. La dirección es Tucumán 1171. Y a las 15:30 la Orquesta Sinfónica de la USAL, gratis, en Avenida Brasil, entre Defensa y Avenida Almirante Brón. Y por último, a las 19, Festival Días Nórdicos, concierto laboratorio, participarán los artistas nórdicos Julia Cara, Sandra Kolstad y Lima, junto a músicos argentinos. La entrada es gratis en la terraza del Centro Cultural Recoleta en Junín, 1930. ¿Qué hora es? 20 y 54 minutos. Es hora de darle fin a esta La Ciudad con Vos, en el anteúltimo programa. Así es, me hace que sí con la cabeza. El sábado que viene es el último programa de La Ciudad con Vos de este año 2016, en el que seguramente va a estar Nahum Recalde solo, porque quien les habla va a estar disfrutando de la costa argentina. Voy a estar en San Bernardo tomando un daiquiri, quizás, me hace con el dedito muy bien el operador. Bueno, llegamos al final de La Ciudad con Vos. El sábado que viene estará Nahum Recalde, como siempre, con todos ustedes. Les mando un beso muy grande y será hasta la próxima. Chau. We'll be right back.